este amor. Y es que mi corazón solo late por ti. A través de la distancia llego a tu corazón para que tú, mi amor, sientas mi canción. Me gusta pensar en ti porque así yo soy feliz. Porque te siento junto a mí de esta manera. Siento tu ternura, tu sonreír, tu mirar para mí, para mí. Escribir y que tu corazón conteste en su latir.